En Rock FM, El Pirata y su banda. Primer mensaje de nuestra gente, mensaje que llegaba en una botella con la policía y toda la banda funcionando en este jueves aún de comienzos de marzo. Buenos días, Sayago. Buenos días, familia. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, flipando porque claro, nosotros, la gente, cuando salimos a otros países flipamos con lo que pasa en otros países, pero claro, los que vienen a nuestro país también flipan con lo que pasa aquí. Y hay una norteamericana que está viviendo en España, vamos, que sí flipan. Y flipa con lo que ve en los supermercados. Dice que estamos colgados con las máquinas de hacer zumo de naranja, que nos encanta beber zumo de naranja natural. Digo, claro, claro, no como vosotros, que lo veis ahí en botella de esa que es agua con colorante. Y luego flipa también con que dice que hay mogollón de carne curada en todos los supermercados, que si chorizos, salchichones, incluso están llenos de patas de jamones, de patas de cerdo colgadas, los jamones. Digo, claro, y está flipando. Y somos los reyes de eso. Claro, como no hay metralletas colgando, ni escopeta, ni nada de eso, pues está la tía alucinando. Y dice, joder, patada, pues los ricos que están. Y digo, pues nada, muchachos, alucinando para bien. Sí, sí, bueno, supongo, sí. Los jamones es que es lo más parecido a una guitarra eléctrica, por eso... Puede ser, sí. Va a seguir flipando, y eso que no ha salido del súper. Cuando salga del súper ya verá lo que se encuentra en la calle. Sí, efectivamente. Cuando vea otras cosas va a flipar todavía más. Bueno, pues nada, paciencia, amiga americana que vives en España. Eso. ¿Y tú cómo vas, Lucía? Muy bien, además me he echado unas risas viendo una foto que está circulando por las redes en Galicia. Hace pocos días han reabierto la hostelería en las terrazas. Claro, llevaba cerrada mucho tiempo y entonces ha circulado una imagen por las redes de dos chicos que se han reunido a tomar cervezas, tienen la mesa llena de cervezas, como 8 botellines, y hay uno que tiene una cara ya de decir, uy, yo ya no puedo más, aquí me va a dar algo, de vamos, esto nos va a pasar a todos en cuanto podamos volver a salir. Ah, ya te lo digo. El tiempo perdido. Sí, vamos a pedir la cerveza de 3 en 3, ya verás. Vamos, no, claro. Y no se van ni a enfriar. Claro, lo que es el boom de la economía. Ahora estamos jodidillos, pero no os preocupéis que se va a arreglar. Hombre, no, claro que sí. Si lo ha dicho Sayago, yo me lo creo, que son 30 años de conocimientos profundos por parte de este elemento de manoteras que acaba de hablar. Con este ánimo y con este buen rollo, comenzamos el jueves. Vamos a por él, venga. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, son las 6 y 19 minutos de la mañana y yo creo que debemos empezar a hacer para lo que estamos aquí y para lo que nos pagan, que es hablar de rock. Sí. ¿Os parece? Se llama Lucía. Sí, porque me he estado así dando cuenta de una cosa, me ha inspirado, he tenido inspiración divina y me he estado dando cuenta de los jóvenes que eran muchos músicos y muchos grupos cuando compusieron sus obras maestras. Por ejemplo, AC/DC, cuando compuso Back in Black, en 1980, Angus tenía 25 años y Malcolm 27. Brian Johnson era un poco mayor, tenía 32 tacos. Bueno, sí, en cualquier caso tampoco. Pero aún así, sí, Colin, sí. Pero Angus 25, cuidado, 25 años, que mucha gente todavía que está cazando moscas a esa edad, ¿eh? Vamos, nosotros, yo por lo menos. Sí, no, bueno, a esa edad y ahora, vamos, yo sigo diciendo con el back, lo mismo, pam, para, pam, para, mientras ellos lo componían, lo sigo tardando igual, pero vamos, es sorprendente, 25 pero tacos. El caso de Angus no es el único, ni muchísimo menos. Jimi Hendrix compuso el Are You Sparing, que es una de sus obras claves, 1967, cuando tenía 23 años. 23 años, que es que las fotos que vemos de Hendrix con su greña, su bigote, etcétera, le dan una imagen mucho más mayor. Sí, pero tenía 23 años. 23. Que mi nieto lo va a hacer al día dentro de 4 días. Con 23 años ya estaba muy castigado. Y la verdad, pirata, que siempre hemos dicho que si con esa edad hacía esas cosas, porque como se fue tan joven, fíjate dónde habría llegado el tío. ¿Qué hubiese hecho, verdad? Ah, efectivamente. Uf. ¿Hasta dónde hubiera sido capaz de llegar? Qué pena. Y hay otros, que tú ves los caretos suyos de sus discos desde la época y es que no tiene nada más que granos, el acné juvenil. O sea, es verdad. Estoy hablando de Metallica. El Master of Puppets, que es del 85, tenían James Hetfield y Kirk Hammett 22 años. ¡Oh! 22 años. Y es que claro, es que son jóvenes ahora también, vamos. sí, están en buena forma, claro, y, sí. y siguen dando una cera envidiable, pero lo compusieron cuando tenían 22 años. Bueno, y Kurt Cobain, el Smells Like Teen Spirit, lo hizo con 23. Y así podíamos estar prácticamente toda la mañana, pero posiblemente el caso que más resalte sea el de Ozzy Osbourne. El Paranoid de Black Sabbath se grabó cuando él tenía 20 años. Total. 20 años, o sea, es que es para alucinar si te pones a reflexionar sobre esto, que son cosas que nos gustan, a nosotros nos gusta reflexionar, claro. No, total. Bueno, claro, en el caso de Ozzy está claro, porque él no pasó por la edad del pavo, fue directo a la edad del murciélago, entonces ahí a lo mejor es distinto, sí. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias, ¡ojo! Porque la historia de los... ojo, mira, y nunca mejor dicho, la historia de los PCR anales continúa. Ah, ojo, por eso la lista, ¿no? Bueno, pues... después. Atención, porque ahora Japón y Estados Unidos le están pidiendo a China que deje de hacerle PCR anales a sus ciudadanos, que venga, les causa dolor psicológico, claro. Así que, por favor, se limiten a meter los palitos, los hisopos, por la nariz. Claro, los japoneses están ya indignados, se quejan porque me estáis dejando el culo como nuestra bandera. Basta, claro. Ya. Y los americanos también tienen miedo con esto y también están como su bandera, porque les meten la barra y ven las estrellas. Pues igual. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Te vamos arreglando el día, ¿eh? Ya sabes que nos tienes aquí, siempre en directo, pase lo que pase, desde mucho antes de que salga el sol. Y aquí llega Sayago, que vete a saber qué nos va a contar. Pues a seguir arreglando el día, vamos a insultarnos un poco, pero con cultura y educación. Oye, yo puedo empezar cuando quieras, ¿eh? No, tú tranquilo, no, que los tuyos ya los conocemos, os voy a contar insultos que no conocemos. Porque sé alguno nuevo. Existen insultos con denominación de origen, como el buen vino, para que lo sepáis. Sí, sí. El buen vino, depende de la uva y el buen insulto de la mala uva. Esto es así. Claro. Bueno, pues resulta que una investigación de la Universidad de Alicante ha recogido más de 8.000 insultos en su estudio y han visto que muchos son exclusivos precisamente de su comunidad autónoma. Aunque yo voy a contar unos cuantos más de otras comunidades autónomas de España. Mira, por ejemplo, de la propia comunidad valenciana, fil de puta, que eso pues no hace falta traducción, si se conoce. ¿No? Borinot, que es tonto. ¿Eh? Y Moniato es ignorante. Fíjate, Cap de Suro, tonto de capirote. Esto es la comunidad valenciana. Aunque el mayor insulto en Valencia, ya te digo yo cuál es, que es paella con chorizo. Ese es el mayor insulto que hay ahí en la comunidad valenciana. Luego, mira, en Aragón, por ejemplo, esto me gusta mucho, desustanciado, que es un pocas luces. Desustanciado. Si eres un desustanciado, pocas luces. O un matután, que eres un torpe. Eres un matután, sí. Mira, en esto, pirata, te lo puedes acoplar. Pero bueno, mira, Galicia, por ejemplo. No, es que pirata para el aire acondicionado con los filtros tiene ahí. Es un poco matután. Y la tele también. En Galicia, por ejemplo. Galicia, más insulto, fíjate, de la comunidad de gallega. Parvo, que es capullo. Yo no lo sabía. Y fíjate que había habido. Yo sí lo sabía. Sí lo sabían, ¿no? Sí. Pues mira, luego hay otros que no sé lo que es, pero me hacen gracia. Cara de cona, lambecricas. Cervellas Berzas, ¿eh? Este mola mogollón, ¿eh? Cervellas Berzas. Cervellas Berzas, ¿eh? Que parece que estás bebiendo ahí, pues no, estás insultando. Y Tolleito, Tolleito es un pocas luces, para que lo sepáis también en Galicia, sí, Tolleito. Bueno, si alguien tiene pocas luces en Galicia, está el alcalde de Vigo para arreglarlo, no hay problema. Y luego otro, fíjate, otro insulto con denominación de origen en Navarra, este me ha encantado. Sí, porque este sí te lo puedes apropiar, pirata, para decirlo, escuchapedos. Escuchapedos. Este es un cotilla, un cizañero, el clásico de todos los pueblos, un escuchapedos. Fíjate, me ha hecho pensar a mí porque, claro, los cotilleos son como los cuescos, pirata. Hacen mucho ruido, pero no te dicen nada. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7 y 11 minutos de la mañana y en esto no la voy a cagar. Sayago pide paso. No te preocupes que no la vas a cagar, que ya la cago yo porque... No, la cagan los que hacen los rótulos en Televisión Española, que llevan una temporada pirata. Bueno, y Lucía. Sí, ¿eh? Mira, Lucía sí que está al tanto. Vamos, pirata. Llevan rotulando cosas, imágenes que la están cagando, pero vamos, cada 2x3 o cada 3x4. Bueno, pues fíjate, la última más o menos, o la penúltima vamos a decir, ha sido porque una imagen donde se veía una manifestación de nazis haciendo el saludo fascista, pues la han rotulado así, con el siguiente rótulo. Partidarios de la unidad de España. Claro. Bueno, esto sí que blanquear, ¿eh? Sí, esto sí que blanquear información. Sí, ¿eh? Ya te digo. Claro, a mí esto me ha dado la idea de cómo rotularías Televisión Española a los grandes villanos del cine, pero siguiendo esta misma lógica, ¿sabes? Blanqueándolo. Por ejemplo, Aníbal Lester, te ponen una imagen de Aníbal Lester y te lo rotulan. Partidario de probar cosas nuevas. Sí. O a Jason, el de Viernes 13, defensor de llevar máscara o mascarilla. Así para. A Jack el Destripador, por ejemplo, le podrían poner partidario de guardar la carne en tuppers. Sí. Así, para que quede más liviano. Claro. Otra forma de rotular villanos así blanqueando como hace Televisión Española podría ser el de Norman Bates, el famoso personaje de la película Psicosis de Hitchcock. De Psicosis, sí. Pues en el rótulo podrían poner partidario de las duchas cortas para no gastar agua. Claro. Tampoco es tan malo. O a Freddy Krueger, acordaros, el de las cuchillas en las manos. A este le pondría Televisión Española en el rótulo partidario de que duermas tus 8 horitas, que va muy bien. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar con la historia de Ruthie Shuster. Es una mujer estadounidense que acaba de cumplir 100 años. Toma. Y ojo, porque tiene pensado seguir trabajando como el primer día. Ruthie trabaja desde hace 50 años en un McDonald's en Pensilvania y todavía no se quiere ir. Madre mía. Con 100 años, ¿no? Pues tendrá una actitud como de abuela. O sea, vas allí a por la hamburguesa y te dice, ¿te has lavado las manos? Pues hasta que no te las laves no te pongo la zampa. Eso es, ahí calladito. Le pides la hamburguesa y te dice, ¿cómo que una? Pues si estás en los huesos, venga, te vas a comer 4 y luego te hago un huevo frito. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Son las 7:42 de la mañana. Supertramp acaba de sonar en Rock FM y Sayago pide paso. Sí, porque si para algo tenemos imaginación, es para inventarnos excusas, pirata. ¡Uy! ¡Vamos! Se ha viralizado, ¿por qué digo esto? Inagotable. Se ha viralizado una foto que ha publicado el tuitero Pitulante, ¿vale? Con una lista de excusas que dieron muchos deportistas en distintas épocas cuando dieron positivo por dopaje. Y son totalmente reales, que no me he inventado ninguna, ¿eh? Cuidado. Mira, hay una corredora que se llama Fátima Ibelain. Bueno, pues esta chica dio positivo por EPO, ¿vale? Pues ella sé qué dijo, qué excusa puso. Dijo que lo absorbió a través del agua de la lluvia. Esto le daba para un musical, ¿eh? I'm flying in the rain. Claro, en una lista, sí, claro. Lo absorbió por la lluvia, que suele llover, pues eso, EPO, suele llover. Claro. Luego, Dieter Baumann, que es un atleta alemán, este dio positivo por nandralona. ¿Y qué excusa puso? Pues dijo que se lo pusieron sus rivales en la pasta de dientes. ¡Claro! ¡Claro! Por eso te lo cepillaba después de cada comida, ¿no? Bueno, Mark Bonis es un futbolista australiano y este dio positivo por cocaína. ¿Y qué dijo él? Que quería mostrarle a su novia los peligros de las drogas. ¡Claro! Imagínate, claro. Le dijo, di no a las drogas como me dijiste tú anoche, ¿eh? Acuérdate. Que avísame el traidor. Y mira, otra excusa por dopaje que dio, por ejemplo, este es un jugador de béisbol de Estados Unidos, Doc Ellis, dio positivo por LSD, cuidadito, ¿eh? Y dijo que es que no sabía que tenía partido, o sea, que este no puso una excusa así. Dijo, claro, no sabía que no tenía partido, lo que no sabía es que tenía un dragón persiguiéndole. Vamos, me lo imagino al tipo este, al Doc Ellis, jugando al béisbol y el capitán, venga, colócate en la primera base y él, yo me coloco en todas, a mí no me manda nadie. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. A ver, que estoy todo el día regalando gorras a las personas que nos escuchan. Sayago, Lucía, os voy a regalar una gorra a cada uno si acertáis. O a quien lo acierte, ¿eh? A ver, ¿de qué ciudad, de qué población española regalaban apartamentos en el 1-2-3? Torremolinos, Torrevieja. No. Benicàssim. No. A ver, la segunda que has dicho, Sayago. Torrevieja. ¡Torrevieja! Venga, una gorra para Sayago, otra gorra para Lucía. ¿De qué color la quieres tú, Sayago? Yo la quiero azul. Azul, sí, vale. Yo vaquera. Bien, vale. Bueno, pues una gorra es lo mismo, azul que vaquera. Vale, claro, desde Torrevieja llega el hilo con el que hemos bordado la gorra que vamos a regalar a alguien que hoy nos mandó un chiste. Vamos a empezar por Mera, en Coruña. Allí está Fran y nos mandó lo que viene. Hay dos ballenas en el Atlántico Norte y le dice una a otra. Toda la humanidad preocupada por nuestra especie y vas tú y me dices que te duele la cabeza. Y ahora que ahora como procreamos, ¿eh? ¿Qué pasa con los ballenantes? Desde Lleida, chistaco que mandó Ruth. Merche, ¿tú me quieres? Dice, a ver, Paco, ¿tú ves que todas las semanas viene el butanero y trae una bombona? Sí. Pues tenemos vitrocerámica. empieza a hilar, sospechar. Une las cosas y te sale la respuesta. Jorge, de Zaragoza, ahí viene su chiste. Oye, Mari, vaya novio más feo que te has echado. Dice, hija, a mí lo que me gusta es el interior. Dice, coño, pues pélalo. Y tíralo de fuera. Que da quito verlo. A Ruth de Lleida, por las risas de Sayago y Lucía, le va a llegar una gorra de Rock FM. Y a ti te puede llegar otra si me mandas un buen chiste al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Quiero contarte algo a esta hora de la mañana. Si los filósofos estudian al mundo, deberían estudiar también a Sayago, porque Sayago es como el mundo, no tiene arreglo, y una vez más lo va a demostrar con lo que va a decir, su filosofía de bolsillo esa. Con eso se arregla todo, ya lo veréis, fijaros, y si no, para muestra un botón, mira. Disney es muy útil para educar a los niños. ¿Sí? Sobre todo si convences a tus hijos de que Hakuna Matata significa a las 9 la cama. Punto. Dice, ya está bien, está a las 10, las 11 de la noche dando por saco. Venga, más filosofía. El lotite tiene dos usos. Cuando lo abres por primera vez para gastar una gota y cuando lo intentes abrir por segunda vez para tirarlo a la basura. Porque no hay sí. Que lo abra. No, es verdad, ¿eh? Ahora os ha ido a cuenta, ¿no? Venga, sí. Más filosofía. Si quieres dejar un mensaje que dure millones de años, escríbelo con salsa de tomate en el fondo de un tupper. No hay manera de quitarlo, la madre que lo parió. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Como decía Blondie, ¿sabes lo que te digo yo? Que es 4 de marzo y que en una fecha como esta pasaron cosas que te vamos a contar en la Rock Efemérides del día. 1966, la declaración de John Lennon de que los Beatles eran más populares que Jesucristo fue publicada en el London Evening Standard. Bueno, fue uno de los motivos por los que dejaron de tocar en directo, por el miedo a la que pudieran liar en sus conciertos los radicales, claro, sobre todo en Estados Unidos. Sí, sí. Claro. Pero fíjate, Sayago, qué curioso, que luego, muchos años después, la Iglesia no solo perdonó a Lennon, que lo perdonó, sino que además lo justificaba diciendo, es que era muy joven, el éxito le había venido muy poco tiempo, todavía no lo había digerido, y claro, decía cosas como esta. Ya, bueno, que se malinterpretaron sus palabras, ¿eh? Que fue, pero bueno, porque fue perdonado, ¿no? Bueno, sí, otro, un día como hoy, pirata, del 77, los Rolling Stones daban una de las dos actuaciones en una pequeña taberna de Toronto, el Mocambo, una salita pequeña de unas 400 a 500 personas. Un y hermoso ahí antro de Toronto, Sayago. Y ahí llegan los Rolling Stones y como es habitual en ellos a lo largo de toda su historia, de pronto se colocan en un pequeño club y ofrecen un concierto o un par de conciertos como lo que tú estás hablando. Sí, parte de lo que tocaron en aquellas dos noches de Toronto fue a parar al álbum Love You Live, que se publicaba en el 77 y que era el tercer álbum de los Stones en directo, tercer álbum en directo de los Stones, que tenía portada de Andy Warhol. Bueno, y en un día como hoy, de 1978, me río, porque el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos lleva a cabo una rodada en la casa de Jerry Lee Lewis y se lleva automóviles por un valor de más de 150.000 dólares, 170.000 dólares más o menos, por lo que no había pagado de tributo. Para pagar las deudas. Claro, y es que hablamos de los rockstar y de sus excesos, de que si Led Zeppelin, que si los líos de falda de Mick Jagger, pero es que estos eran la leche, ¿eh? El Jerry Lee Lewis y el Chuck Berry, estos tenían un pelaje que vete a reír de la rockstar, ¿eh? Y bueno, con Hacienda chocaban todo, porque Chuck Berry estuvo en la cárcel también con Hacienda. Sí. Y Chuck Berry en el 80, perdón, Jerry Lee Lewis en el 84, no solamente le incautaron los coches, sí, le incautaron un rancho que tenía en Mississippi y también no. por lo mismo, porque no pagaba hacienda. Hacienda está ahí, sí, el rock and roll nunca se llevó muy bien con hacienda. Bueno, pues en un día como hoy del 78, hacienda le birlaba a Jerry Lee Lewis sus coches, su colección de coches, que no era ninguna tontería. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my wind, but what a thrill. Goodness, your wreck is just quitting balls of fire. I let the love hold up. You're fine, so kind. I'm gonna love this world that you're mine. I took my nails and I twiddle my thumb. I'm really nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. The goodness gracious, whipping balls of fire. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar con la curiosa historia de dos islas, las Islas Diomedes, que están en el Océano Pacífico y están a menos de 4 kilómetros de distancia la una de la otra, pero tienen una diferencia horaria de 21 horas. ¡Alucinas! Sí, es que entre las Diomedes pasa no solo pasa la frontera que separa Rusia y Estados Unidos, sino que pasa también la línea internacional de cambio de fecha. Ah, claro. Entonces, aunque estén a 4 kilómetros de distancia, tienen 21 horas de diferencia entre ellas. Madre. Sí. Pues en esas islas, en una compras el pan del día y cuando llegas a la otra ya está duro. Claro, está pasando el arroz ahí, claro. Pero sí, pero mola trabajar, pirata, allí. Porque el jefe, cuando te dice eso de lo quiero para ayer, pues lo tiene fácil, a 4 kilómetros. Claro, sí, claro, también es verdad. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Aquí voy de nuevo, la Whitesnake, con David Coverdale, su líder y su cantante al frente, como siempre. Estamos en el camino de la mañana del jueves. Y Lucía pide paso. ¿Algo sí, querrá decir? Porque, oye, qué calladito te lo tenías, ¿no? Menuda entrevista. ¿A qué le dices? A ti, te lo digo. Menuda entrevista guapa te han hecho en una revista, a la que además sé que le tienes mucho cariño porque es de tu barrio. Eso. Pues, eso. Sí, pues, la verdad es que tienes toda la razón. Hay una revista del barrio de San Blas de Madrid, muy cerca de mi distrito postal, que tiene una revista de estas gratuitas de barrio, y han tenido la deferencia de sacarme mi portada para su próximo número y hacerme una entrevista, lo cual me ha enorgullecido mucho por eso, por lo que tú dices, porque es del barrio. Yo soy muy de barrio, siempre lo he sido. ¿Y de qué te han preguntado, pirata? ¿De qué te han resaltar así cosas importantes? Bueno, pues creo recordar, porque la entrevista fue hace ya 2 o 3 semanas, y creo recordar que evidentemente me preguntaban por mis orígenes, que cómo metí el fútbol en mis programas, porque hacíamos el rock and roll los domingos por la tarde, y qué más recuerdo, qué había cambiado yo desde que empecé la radio hasta ahora. Y yo lo que decía es que sigo llevando pantalones vaqueros, camisetas de grupo, el pelo largo, solo que ahora tengo la raya al medio, y bueno, la vida pasa, y también tengo pareja, tengo hijos y tengo nietos, y esa responsabilidad maravillosa es lo único que ha cambiado en mi vida. Por lo demás, sigo siendo igual, creo yo. No, bueno, y de la parte de productor de discos, porque de eso hay mucha gente que no sabe, porque tú también le has dado al tema de producir discos. Sí, también es cierto, me preguntaron por esto, porque es una faceta de mi trabajo que yo tenía prácticamente olvidada, porque lo de producir discos es fantástico, es maravilloso, es agotador, pero es maravilloso. Lo que pasa es que después de aguantar a los músicos 3 semanas en un estudio, porque los que son nuevos, todo lo que han leído en las revistas lo quieren quieren aplicar al estudio. Claro. Y los que no son nuevos, todo lo que han aprendido en otras grabaciones lo quieren aplicar en tu grabación. Y aguantar a músicos 3 semanas. De verdad, ¿eh? De verdad, con todo el cariño. Sabéis que yo tengo amistad con muchísimos músicos y muy buena. Pero aguantar los 3 semanas metido en un estudio de grabación es una experiencia en mi vida que de momento tengo aparcada. Creo que para siempre. Creo que para siempre. Bueno, nunca digas nunca jamás, ¿eh? Cuidadito. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Sayago, pero bueno, sí, pero vamos, ha sido muy entrañable la entrevista y yo agradezco que se hayan acordado de mí y no sacar a un político con ganas de vender motos y sacar a un tipo del rock en la portada de la revista del barrio de San Blas. Sí, señor. Muchas gracias, chicos. Nada, hombre. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Estados Unidos, donde, hablando de juicios, los juicios se están celebrando a través de Zoom por la pandemia. Bueno, pues atención, porque el doctor Scott Green, un cirujano californiano que debía asistir a un juicio por infracciones de tráfico, asistió al juicio, claro, pero por videollamada. Mientras operaba un paciente. No me diga. Pero vamos, iba vestido de cirujano, estaba operando al paciente mientras estaba en el juicio. Por haciendo doblete, currando y de juicio. Sí. Claro, el doctor declaró, señoría, se lo juro con el corazón en la mano. No es mío, pero... Vale. No. Creo que dijo, con la venia aorta, señoría. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan... Rockmaster. Para Eduardo Barbero ha llegado la hora de la verdad, porque es el Rockmaster y tiene que volver a afirmar su liderato. Eduardo, ¿estás listo para ello? Estoy listo y buenos días, Pirata y Banda. Buenos días también para ti, venga, mucha suerte. La misma que le deseo a mi tocayo, Juan Pablo Yacer, desde Palma de Mallorca. Tocayo, aspirante, bienvenido a Rock FM. Muchas gracias, Pirata. Una alegría estar aquí. Y para nosotros es un orgullo tenerte, pero nada de nervios, acéptame el consejo. Sayago, por favor, un día más, recuerda las reglas del juego, que vamos. Pues la alegría se la va a llevar Juan Pablo si le cede rebote a Eduardo pronto para poder llevarse el título de Rockmaster y los 100 pavos, porque Eduardo es el que comienza respondiendo las preguntas del mundo del rock que lanza el pirata, que para eso es el Rockmaster. Ya sabéis que esto ocurre durante 90 segundos más tensos que el pato VC en el baño de una discoteca. Sí. Dicho todo esto, vamos a poner el tiempo y empezamos ya. ¿Cuál de estos dos es un tema de Alice Cooper? ¿Spark in the Dark o Fear of the Dark? La segunda. No. Turno para Juan Pablo. ¿Qué banda ha publicado más discos, Foo Fighter o ZZ Top? ZZ Top. Sí. ¿Cuál fue el primer éxito de Toto, Rosanna o Hold the Line? Vamos. La primera. No, turno para Eduardo. ¿A quién se le conocía como Lady Soul, Aretha Franklin o a Janis Joplin? Janis Joplin. No. Pasamos a Juan Pablo, va por delante. ¿Qué tema de Aerosmith tiene nombre de mujer, Jenny o Pamela? La primera. Sí. ¿En qué año publicó Scorpion su power ballad Still Loving You, en el 70 o en el 84? En el 84. Sí. ¿Dónde se formaron los Eagles, en Londres o en Los Ángeles? En Los Ángeles. Muy bien. Appetite for Destruction, además de dar nombre a un disco de Guns N' Roses, también da nombre a un tema. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Juan Pablo, falso, correcto. Acaba el título de este tema de Van Halen, Hot for Love o Hot for Teacher. El primero. No. Pasamos a Eduardo, va por detrás. ¿Qué miembro de Queen es aficionado a la jardinería, Brian May o John Deacon? Brian May. Y bueno, por lo menos Eduardo no se va de vacío, porque ha tenido este último acierto, aunque Juan Pablo cogió el rebote y sabemos que el delay con Mallorca, con la isla, ha tenido un poquito de tiempo de desfase, pero 5 aciertos, pirata, y eso no se lo quita nadie, con lo cual, nuevo Rockmaster. Bueno, mi tocayo es nuevo Rockmaster, aunque Eduardo... te vas bien del concurso, ¿eh? 700 pavos. Bueno, 600 pavos. Uh-huh. 600 pavos. Por 700 jugabas en el día de hoy. En cualquier caso, 6 días de Rockmaster y una buena pasta, ¿eh? Que ahora a final de mes siempre viene bien. Oye, que muchas gracias por haber jugado con nosotros, Edu. Y tocayo, Juan Pablo, pues nada, mañana te recibimos de nuevo. Hasta entonces. En Rock FM, El Pirata y su banda.